Buenos días, Juan Carlos Esteso. Muy buenos días. Hoy corremos contigo y también con invitados, ¿verdad que sí? Sí, sí, hoy tenemos un invitado muy especial. También. Iremos contando a lo largo del programa, como siempre, con quién vamos a hablar, pero comenzamos con la actualidad del running, que desde luego tiene que estar enfocada, entre otras cosas, en el 10K Rotary, que ha sido todo un éxito, Juan Carlos. Sí, veníamos anunciándolo tiempo atrás, desde que se dio comienzo a la promoción de la prueba, y bueno, el domingo por la mañana tuvo el fin de la prueba con esos casi 1000 participantes que desafiaron el circuito tan rápido y bueno, tan especial, en el que se buscan esos registros de alto nivel, y bueno, pues estuvo marcado por la victoria aplastante del atleta ugandés Dismas Jecko, que pulverizó el récord anterior, que ya era una marca considerable de 29 minutos 30 segundos. Pero este atleta ugandés venía desde el primer metro, bueno, pues salió a ritmo infernal y marcó un tiempo de 28 minutos 45 segundos, que es una marca, pues bueno, de casi nivel internacional. Luego en la parte femenina tuvimos a nuestra Cristina Juan y nuestra Jessica Guerrera, atletas ilicitanas, que ocuparon el primer y segundo cajón de la carrera femenina. Y bueno, luego en el club más numeroso, pues por suerte, pudo ser el Club Esteso Runner, con más de 30 participantes en meta. Y bueno, pues una jornada de deporte, de solidaridad. Recordemos que parte de los beneficios de la prueba van destinadas al proyecto Madrinas de Amamec. Y bueno, pues una edición más, la octava del 10K Rotary, con un éxito total. Una carrera llana, sí, que bueno, pues era para eso, para colaborar, sobre todo porque el Club Rotary Elche sabemos que hace mucho estas carreras, sobre todo para intentar recaudar, ¿no?, fondos. Sí, sí. Bueno, pues terminada ya esta 10K Rotary, que como dices ha sido todo un éxito, nos vamos a por la próxima carrera, que la tenemos ahí en dos semanitas. El próximo 5 de marzo tenemos el Cross Perleta Maitino. Exactamente. Bueno, pues el calendario ilicitano viene cargado siempre. Y bueno, pues esta semana viene Cross de Perleta, dentro de dos semanas, Transilicitana, que tendremos una novedad también especial para la semana que viene, con la querida y épica Transilicitana. Y bueno, el Cross Perleta Maitino, pues es una carrera que ya está instaurada en el calendario y que animamos a participar de la mejor manera. Nuestros oyentes van a tener la oportunidad de poder conseguir dos dorsales. Lanzamos el sorteo a partir de mañana, Rosa, y bueno, pues la semana que viene tendremos a dos de nuestros oyentes que van a poder correr de forma gratuita el Cross de Perleta Maitino. Que estén atentos a las redes sociales, tanto las tuyas, las de Teleelch, porque mañana lanzamos ese sorteo y el próximo jueves diremos quiénes han sido los ganadores. Hecha esta puntualización del Cross Perleta Maitino, tenemos una sección ahí de la pregunta, ¿no?, que hacemos nuestros oyentes, y esta tiene mucho que ver también, de alguna forma, con nuestro invitado, ¿verdad? Sí, sí, no, viene bueno, pues un poco hilado a nuestro invitado especial, que ahora después tendremos el gusto de conocer y de presentarlo. Y bueno, pues la encuesta que hacemos es sobre redes sociales. Yo creo que a día de hoy la vida también pasa por estar en las redes sociales, y bueno, y en cuanto a nuestro deporte, pues queríamos hacer una pregunta, que si nuestros oyentes eran solo de posturear o también de cotillear, que si solo tenían las redes sociales para estar bicheando a los rivales o a los amigos, o eran de posturear y de tenerlo como motivación en el entrenamiento. Así que nuestra pregunta es si eres de posturear o solo de cotillear en redes sociales. Y bueno, esperemos que nuestros oyentes que nos den, como siempre, mucho juego. Pues nos vamos hasta Leer y Correr Todos, empezar ese libro que recomendamos cada semana aquí en Els Corre con Juan Carlos Esteso. Hoy nos recomiendas Cambia de Vida, Ponte a Correr. Exactamente, pues con el título, yo creo que ya si ves ese título ya es atractivo. Y bueno, es un libro de Eva Ferrer, y es el primer manual sobre running para principiantes escrito por un médico, en este caso. Vaya. Una mujer, y bueno, que en estas 200 páginas escritas por la doctora Eva Ferrer, que es especialista en medicina deportiva, analiza los beneficios de nuestro deporte. Pero cuando ya te dicen desde el primer momento, cambia de vida, ponte a correr, pues bueno, es interesante. Pues con un lenguaje muy sencillo y directo, Eva nos enseña pues todo lo que debemos saber antes de empezar a correr. Bueno, pues estamos trayendo todas las semanas, digamos, publicaciones didácticas que cualquier oyente que ahora esté al otro lado, que tenga inquietudes por la lectura, pues es un libro muy recomendable. Y bueno, pues nos habla también de alimentación, si hubiese alguna lesión que podríamos hacer, desde un punto de vista más médico deportivo. Es importante también añadir este libro, ¿no? A nuestra librería del deporte, que ya llevamos unos cuantos. Llevamos pues como 23 publicaciones, que se dice pronto, y bueno, ya tenemos empezamos a tener ya una estantería. Vamos bastante a ir llena. A por la biblioteca. Venga, vamos a por ello. En este caso nos quedamos con este. En Leer y correr, todos empezar, ya lo sabemos, Cambia de vida, ponte a correr, es de Eva Ferrer, además es médico, por lo que, bueno, pues también nos va a dar consejos importantes, ¿no? ¿Algo más al respecto? Pues nada, que seguimos, sigue creciendo la colección de Elche Corre. Oye, tenemos que ir publicando cómo va, sí. ¿No? Desde el primero y yo podríamos publicar la lista que tenemos los 25 primeros hacemos la primera estantería y pasaremos al siguiente bloque. Ahí está. Por si alguno se ha perdido un poquito y quiere y coge este, pero no tiene los anteriores, pues los podemos publicar para que se vayan haciendo con ellos. Me hablas de Viator, hombre, tenemos una promo semanal de Viator que no puede faltar porque además son los patrocinadores de este espacio y nos gusta vestir bien, cómodo, además de guapos, con Viator. Viator, pues a nuestro lado desde el primer día y bueno, pues demostrando la parte de calidad en todos los sentidos, Made in Elche. Y bueno, pues esta semana nos quieren transmitir la importancia del patronaje femenino en sus prendas. Ya estamos a día de hoy que la mujer tiene que tener sus propias prendas, lógicamente, aquello de la camiseta que vale tanto para un género o para otro, pues está, digamos, ya en desuso. Y bueno, pues Viator tiene su patronaje femenino donde se puede elegir la ropa que hace segura a la mujer y que cuanto mejor se sienta haciendo deporte, pues más probabilidades se tendrá de sentirse positiva y de seguir utilizando estas prendas a lo largo de toda la trayectoria deportiva. Si entrenas en gimnasio, tanto como para pasear, tanto como para una práctica deportiva de más alto nivel, importantísimo que se tenga el patronaje femenino. ¿Por qué? Porque las costuras y los cortes se adaptan a esas curvas más propias de la mujer y bueno, y todas las prendas de Viator son totalmente exclusivas para el sector femenino. Doy fe de ello. No hago running, hago otros deportes y lo hago con las prendas de Viator y desde luego se nota la línea Victoria. La línea Victoria. Hicimos sorteos. Esa es la que tengo yo también y bueno, pues sí, es muy cómoda y se trabaja de otra manera, llevando una prenda adecuada a las necesidades de cada uno y de cada una. Y todas estas prendas las pueden descubrir en viator.es, justo en la sección de prendas femeninas. Bueno, pues una colección amplísima y bueno, que desde aquí recomendamos totalmente. Recomendadísima está la firma Viator y además hecho en casa, que está fabricado aquí, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, Made in Elche. Ahí está. ¿Con quién corremos hoy, Juan Carlos? Corremos, nadamos y hacemos bici. ¿Verdad? Un poco de todo, ¿no? Hacemos un poco de todo con Dani Pérez. Tenemos el placer de... Bueno, voy a hacer una pequeña introducción y presentación a quien no le pueda conocer, que creemos que es poca gente. Pero bueno, Dani es un deportista, también a su vez, como se puede llamar a día de hoy, creador de contenido influencer. Y bueno, el deporte ha marcado su vida desde bien pequeño, desde, bueno, pues haber podido estar en la élite del arbitraje en el mundo del deporte hasta pues en esta última etapa está realizando pruebas de triatlón en corta distancia y bueno, para nosotros es un placer y muy buenos días, Dani. Buenos días. Buenos días, Dani. Bueno, yo diría de la presentación que me has hecho, yo añadiría también que soy papá, porque muchas veces hablamos de las cosas que hacemos que es un gran deporte y si te paras a pensar, la mayor cantidad de horas que le echo al día es a ser papá, cuidando y educando de mis hijos. Y bueno, como has dicho, pues eso, me dedico al triatlón, no me valía con una disciplina solo y he elegido un deporte que tiene tres. Y bueno, también soy profesor y como has dicho, me dedico a las redes sociales, a crear contenido. Madre mía, también es papá. Otro gran deporte. De dos peques maravillosos, eso es cierto. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos. Queríamos que nuestros oyentes conociesen un poco tus inicios en el deporte. ¿Qué te acuerdas o qué recuerdas de tu infancia o cómo te iniciaste en el deporte o qué aspirabas a ser de pequeño, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, pues en mis inicios, básicamente yo creo que como la gran mayoría de los niños que acabábamos practicando un deporte mayoritario, como es el caso del fútbol en España, empecé jugando al fútbol y en relación con el fútbol acabé arbitrando y haciéndome árbitro. Vi que quizás tenía un poquito más de proyección como árbitro y bueno, así fue. Que, perdona, que no olvidemos que los árbitros entrenan mucho, necesitáis unas pruebas de físicas de alto nivel para poder ir subiendo de categoría. Eso es, además, a lo largo de los años esto ha ido evolucionando mucho, el mundo del arbitraje, y cada vez más las exigencias físicas eran más fuertes y por lo tanto las pruebas a realizar también lo eran, ¿no? Y bueno, estuve 20 años en el mundo del arbitraje, tuve la gozada de poder estar 6 años disfrutando de la segunda división B, a puntito de llegar a la segunda división, y poco más, que me quedé ahí, que pasó mi tren, que vi que ya no podía llegar a algo más como era el fútbol profesional, la primera y la segunda división, y me cambié de deporte, me cambié al triatlón. Bueno, ese cambio vino, a lo mejor fue una evolución, ¿no? De verte bien físicamente, de no haber conseguido, o haber conseguido muchos éxitos, pero no el salto a ese fútbol profesional. Pero ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo decidiste, bueno, ya dejo la parte de dedicarme a arbitrar y a empezar a practicar un deporte o tener unos objetivos en deportes de resistencia? Pues vino muy marcado por la motivación que yo tenía por hacer algo. Siempre he basado las cosas que hago en la motivación que tengo, y como he dicho, pasó mi tren en el arbitraje con una lesión que tuve de aductores que me dejó fuera de unas pruebas de ascenso a segunda división. Sabía que el tren no iba a volver y por aquella época nacieron los nenes. Empecé a tocar un poquito el mundo del triatlón y vi que aquello me apasionaba, que era algo nuevo para mí, que es verdad que para practicar ese nuevo hobby iba a tener que dejar toda una vida deportiva de arbitraje, pero como he dicho, me moví mucho por mi motivación. Eso era lo que en ese momento me estaba llenando, y bueno, pues dejé un poco de lado los campos de fútbol. Claro, precisamente parte. Además has comentado que llegaron los nenes, llegan los dos, porque son gemelos. Sí, gemelos. Ellos practican deporte, a pesar de que son jovencitos, ¿los estás introduciendo en el mundo del deporte también? Bueno, pues como papá que hace mucho deporte, intento inculcarlo mucho en casa. Es verdad que tienen la suerte de que se le ha inculcado de una manera natural, de que desde que han nacido pues me han visto estar en casa poniéndome la ropa de deporte para irme a entrenar. Papá se ha ido a nadar, papá se ha ido con la bicicleta, este fin de semana hay que ir a ver a papá que compite, y entonces digamos que de esa manera natural hemos ido metiendo a los nenes en el mundo del deporte. Ellos empezaron practicando natación y bueno, a día de hoy llevan ya 2 años trabajando el tenis. Nos parece un deporte muy, muy bonito, y sobre todo que transmite unos valores muy importantes, porque hay un ambiente de mucho respeto, de mucha educación. Y bueno, ahí están. Parece que les gusta, que además tenemos la suerte que no se les da nada mal. Y bueno, mientras estén disfrutando, genial. Siempre he sido partidario de que un niño no debe especializarse en un deporte solo, debe tocar diferentes tipos de deporte para tener un bagaje deportivo más fuerte y cuando sea más mayor poder dirigirse a algo que le guste de verdad. Pero bueno, ahí están, por ahora están en el tenis. Y bueno, ahora son pequeños, pero no sé, ¿apuntan maneras o qué? Bueno, yo espero que sí. Es verdad que aún haciendo mucho deporte jamás les he presionado a que tengan que hacer deporte. Sí que es verdad que lo tenemos como una rutina básica, tanto su mamá como yo hacemos deporte a diario. Y bueno, pues ellos lo están mamando desde que han nacido y también lo practican. Hablando de su mamá y de ti, evidentemente el tema de las redes sociales también está muy ligado a tu familia, ¿verdad? Pues bueno, así es. De hecho, ha llegado al punto en el que, como sabéis, soy profesor de secundaria, educación física, y bueno, de un tiempo aquí he tenido que dejar aparcado un poco mi faceta como profesor para dedicarme de lleno al mundo de las redes sociales, de crear contenido, de gestionar, por así decirlo, la empresa de publicidad en redes sociales que tenemos en casa, tanto Fátima como yo. Y bueno, pues sí, en eso estamos. Estamos hablando de Fátima Cantó, para quien le suene, ¿no? Seguramente sí. Les suena, es de aquí o sois de aquí. Y bueno, pues en las redes sociales estáis funcionando muy bien. Decías además que, ¿ves? Por lo del mundo del deporte, sí. Que en casa, con todo esto de las redes sociales, porque vosotros en redes sociales movéis mucho lo que es el hogar, la familia, en cualquier tema, que sois un equipo, es importante, hasta en esto, ¿verdad? Sí, bueno, así es. El tema de las redes sociales comenzó hace pues un poquito más de 7 años con Fátima, y bueno, pues tuvimos esa suerte inicial de que todo se hizo viral, que se hizo mediático, la forma en la que pues la moda que usaba Fátima, el nacimiento de los nenes también fue un boom muy fuerte para nosotros. Y bueno, en el caso de mis redes sociales, pues lo fui derivando un poco hacia el camino del deporte, porque al final es a lo que yo me dedico. Aquí justo le hago Dani viene por deporte, porque su vida es el deporte. O sea, queríamos introducir un poco a quien nos esté escuchando. Dani no empieza a hacer deporte porque está en las redes sociales. Correcto. Su vida viene de... Nosotros nos conocemos, por suerte, de la pista de atletismo de mucho, mucho tiempo, cuando Dani estaba preparando sus pruebas y nosotros estábamos preparando las nuestras. Y qué importante es que le dé esa visibilidad. Si no le diese esa visibilidad a nuestro deporte, pues seguro que no primero no estaría aquí, entiéndeme, por la parte deportiva. Pero yo me siento súper agradecido a la hora de gente que le pregunta. O sea, es un ejemplo también en esa parte. O sea, al fin y al cabo, hace que más gente se motive. Es una de sus palabras que más ha repetido en su vida, en la motivación, y que la gente tenga una motivación detrás de un teléfono, que quieran ser como Dani, o que tengan ese espíritu de superación, independientemente de que corra a un ritmo u otro, o que la medalla sea de un color o de otro. Eso está por encima de esa faceta o de ese deporte. Eso también lo comprobamos en las redes. Quiero decir, pueden entrar en Daniel Perea, que es tu red social, en Instagram, y luego es otra faceta, ¿no?, la que haces con Fátima. Es muy diferente. Eso es. Nuestros perfiles son lo que a día de hoy se llama lifestyle. Es un poco, enseñas un poco lo que es tu día a día, con tu familia, si te vas de viaje. Es tu día a día, ¿no? Lo que pasa es que en mi día a día hay mucho deporte. Entreno todos los días. Hay días que entrenamos doble, tenemos... Y bueno, pues sí que es verdad que hay gente que parece que sí que le llega esa pequeña motivación que intento meter en redes sociales, y que la verdad es que es un chute de energía cuando alguien pues te escribe y te dice que está pasando una mala racha y que este tipo de contenido le ayuda pues a calzarse unos deportivos y salir a la calle. O mira, ahora mismo se me pone la piel de gallina, y es la verdad, es que son cosas que pasan, no que estamos contando aquí para quedar bien. O gente que está saliendo de alguna enfermedad, algún problema grave, y hay cosas que estás haciendo tú que les está motivando, que les está ayudando a pasar una mala racha. Entonces, fíjate, quizá, en verdad, Juan Carlos, viene a colación de lo siguiente que vamos a preguntarte, que son las cosas buenas y las no tan buenas, ¿no?, de las redes sociales. Esto que estás contando, que te ponen los pelos de punta, solapa lo demás, ¿no? No, lo demás es como que, bueno, no tiene importancia, ¿no? Bueno, se me ponen los pelos de punta porque yo soy muy transparente en redes sociales. Es decir, el Dani que se está viendo ahí es el Dani que es. Además, es un Dani que se emociona mucho y le gusta mucho expresarlo también, ¿vale? Porque hay mucha gente que a lo mejor cuando se emociona pues para el vídeo y que no me vean. Parece que eres más débil y bueno, pues no. Soy una persona que me emociona y lo llevo. En cuanto a lo que has comentado de las cosas buenas o menos buenas que tienen las redes sociales, yo de las cosas menos buenas más bien hablaría de si haces un mejor uso o un mal uso de las redes sociales, porque es verdad que hay veces que sí que ves gente pues que critica tus contenidos o bueno, los famosos haters que llaman, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que se está haciendo es un mal uso de las redes sociales, porque hay gente que está viendo otros perfiles y parece que hay que saber tomarse las redes sociales en el sentido de que no todo lo que se muestra también en las redes sociales es mis 24 horas. Es decir, 24 horas dan para mucho y yo tengo una red social que utilizo para generar contenido y obviamente pues en casa pasan cosas desagradables o hay discusiones de pareja o hay momentos malos, pero es verdad que no uso mis redes sociales para eso. Claro. Es decir, hay veces que la gente dice, es que todo es muy happy. Bueno, no es que sea happy, pero tampoco voy a salir ahí contando mis penas, ¿no? Queremos servir de motivación, no vamos a estar contando todo el día lo duro que es, que puede serlo, o que nos vean desmotivados, ¿no? O sea, no es cuestión de ir dando pena por redes sociales. Y está claro que en toda casa ocurren cosas. Pero bueno, porque voy a mostrar también eso. Sí, luego es una herramienta... a nivel positivo es una herramienta muy potente, pues porque creo que tiene muchos beneficios en cuanto a informarte de cosas. Al final la gente pues sigue a cuentas que le llenan o que le sirven de algo, le aportan. Entonces creo que a día de hoy las redes sociales tienen mucho más de aporte que de perjudicial. Muy bien, pues... Siguiendo, ya hemos desgranado una parte de lo que íbamos a hablar con Dani, que era la parte de redes sociales y deporte. Yo me voy a volcar en la parte deportiva. Me gustaría que nos contases cuáles han sido tus últimos objetivos deportivos que has cumplido, ¿vale? Y hacia dónde va tu temporada este año, ¿vale? Muy bien, pues como sabéis, yo me dedico a la corta distancia, al triatlón sprint. Llevo ya 7 años y hace un par de años ya notaba que necesitaba un aliciente, ¿no? Porque al final, pues cuando te dedicas a esto como hobby, que no eres un profesional de esto, pues al final acabas siempre compitiendo en los mismos sitios, las mismas ciudades, y parece que necesitas una motivación extra. Entonces, uno de los pasos que hemos hecho ha sido... para este año vamos a pasar a la distancia olímpica. Recordar que es todo el doble, el doble de nadar, el doble de correr y el doble de bicicleta. Además nos estamos complementando ya la bicicleta de carretera con una nueva modalidad que viene muy fuerte. En Estados Unidos está ya muy arraigado y aquí está empezando a entrar, que es la modalidad gravel. El gravel es un híbrido entre la bicicleta de carretera y la bicicleta de montaña. Y ya se está empezando a ver las primeras competiciones de triatlón gravel en España. En concreto, este año va a haber una que va a ser el Campeonato de España y bueno, voy a intentar estar allí. Y como la locura que ya realicé el año pasado, pues este año que ya dije... Para quien no lo sepa, vamos a desgranar esa locura que hizo Dani, que fue el reto desde Madrid a Cap de Creus en bicicleta. Casi 1000 kilómetros, ¿verdad, Daniel? Eso es, Cap de Creus es estamos hablando, de Madrid a Cap de Creus. Es un faro que está en la provincia de Girona, casi pegadito a Francia. Y bueno, consistía en eso, en hacer esos 1000 kilómetros con casi 10.000 de desnivel. Y bueno, el reto viene en que se hace en modalidad de supervivencia. Es decir, tú vas con tu mochila, con tu comida, con tus cosas... Y bueno, duermes cuando tengas sueño, te echas un saco de dormir al suelo, o te buscas un hostal, lo que tú quieras, en el pueblo que sea. Y el reto está en que te hacen hacerlo en menos de 100 horas. Entonces ahí viene la complejidad, que el año pasado pues fueron 100 horas, son 4 días y un poquito. Y llegué a ver un día de 20 horas 40 minutos montado encima de la bicicleta. ¡Madre mía! Sin parar. Entonces son retos muy bestias, son muy salvajes. Yo te voy a decir, aquí voy a... Bueno, no es que ponga en alza a Dani, no hace falta decirlo, pero eso no es posturar. Eso es hacer... eso no es postureo. Eso es dejarse parte de su vida a todos los niveles, que ha tenido consecuencias pues, de un sobreesfuerzo máximo. Por eso, que le habrá ayudado, lógicamente, la motivación, pero el esfuerzo de entrenar, el esfuerzo de sentirte motivado, la cantidad de emociones que has tenido. A mí me gustaría puntualizar aquí, porque es una cosa que defiendo y siempre hablo de esto con mis amigos. Veo muchas veces gente que no hace deporte y de repente se apuntan a un triatlón sprint y al mes están en un olímpico y al medio año se están haciendo un half y en menos de un año se están haciendo un Ironman Y yo digo, no puede ser, porque yo tengo 40 años, llevo unos 30 años de vida deportiva y no soy capaz de pasar de un olímpico. Sí. Es decir, aquí o algo está haciendo mal la sociedad o algo estoy haciendo yo mal. Y a lo que quiero decir es que este tipo de retos, como el que estaba comentando, de hacer 1.000 kilómetros en 100 horas, pues no soy muy defensor de hacer estas cosas. De hecho, nunca lo he defendido porque sé que eso es un ataque muy salvaje para el cuerpo. El cuerpo te tiene que durar otros 40 años más mínimo y que hay mucha preparación detrás de esto, ¿vale? Claro. Haciendo deporte casi a diario llevamos ya casi 20 años. Es decir, quiero que la gente sepa que cuando Dani se mete en un reto de estos, se mete con la cabeza muy asentada, sabiendo dónde se está metiendo, cuáles son los volúmenes de trabajo que tiene que hacer y lo llevo todo muy, muy, muy planificado. Una preparación importante también para llegar a, por ejemplo, a ese reto, ¿no? Es que hoy en día parece que todo el mundo ha hecho un Ironman, todo el mundo ha hecho una carrera de ultradistancia y ostras, eso... La pregunta no es quién lo ha hecho, sino quién lo ha preparado bien. Y claro, quién lo ha preparado para disfrutar. Y a qué precio, a qué precio, porque luego cuando pase medio año, un año, entonces a lo mejor empiezan a venir. Nosotros, aun estando preparados, venimos con los dedos de los pies y de las manos totalmente muertos, es decir, no sentía nada. A día de hoy hemos vuelto a recuperar ya esa sensibilidad, pero por ejemplo los antebrazos siguguen destrozados de esas 100 horas. ¿Estás hablando de los 1.000 kilómetros de bici? Sí, 1.000 kilómetros. Esas son las consecuencias de las que hablábamos. Pensar que son 1.000 kilómetros por sendas, por montañas, es muy bonito y a mí me motiva mucho porque metidos ahí en medio del bosque, pasamos por la Alcarria, por el desierto de Monegros, estuvimos 6 horas metidos en un desierto sin ver nada, nada, es ni una casa, ni un animal, nada, 6 horas. De hecho, había un checkpoint antes del desierto de Monegros, que si no tenías suficientemente agua, comida y batería, tanto de luz como de móvil, no te dejaban pasar porque te estás metiendo en sendas de 6 horas sin ver nada, nada de civilización, una gasolinera para comprar agua. Entonces son cosas importantes. Y bueno, este año dije que jamás lo iba a repetir. Ahí va. Y este año estoy embarcado de nuevo. Este año vamos hacia el sur. Dice que la gente que entonces... ¿Lo vuelve a hacer? Sí, lo que pasa es que la gente dice que va a ser cuesta abajo porque vamos hacia Tarifa. Y bueno, pues tenemos un Madrid-Tarifa con esta vez cerca de 800 kilómetros. Y bueno, creo que quiero seguir aprendiendo porque vi que el Madrid Cap de Cruz lo que fue es una experiencia brutal de vida. No le pedía nada al camino y creo que el camino me enseñó mucho. Ya lo comenté, creo que me dio el sentí tantas cosas nuevas allí que son sensaciones que me he guardado para ahora en mi día a día tenerlas como bagaje a la hora de gestionar mejor mis emociones o cuando tengo un problema. ¿No? Entonces, pues eso, en eso estamos. Entonces, pedirle correr el 7K, bueno, ¿cómo lo ves? Ojo, le va a quedar chiquitito. No, para nada. Vengo a hacer un 10K en Murcia. El 23 de abril, yo creo que, bueno... Hombre, tiene que ponerse el dorsal, pero... Lo tendremos que en la carrera de... Pero vamos, que igual lo tenemos de liebre o algo así, ¿no? Bueno, más a corto plazo vas a estar en la media maratón de Elche también. Bueno, que es otro de tus retos. La gente dice hombre, como estás comentando tú, pero quiero hacer hincapié en que jamás la he corrido. ¿Ah? De hecho, la voy a hacer este año porque hay mucha gente que dice, tío, como tú que hace tanto deporte, que es de Elche, que es una prueba que a nivel internacional es famosa y a nivel nacional te viene gente de toda España. Está. Y dije, pues mira, voy a meterme con esta, además es una edición súper especial, es la 50 edición. He de decir que yo vengo de la corta distancia, es decir, mis entrenos de carrera no pasan de 45-50 minutos, son entrenos de muchas series cortas, y para mí hacer una media maratón es para todo un logro. De hecho, más motivación aún, ¿no? Voy a ir sin mirar el reloj, voy a ir a disfrutarla. Y bueno, en eso estamos. Hemos dividido la temporada en dos partes. Una primera parte de disfrutar de la media de Elche, de mi primer triatlón gravel, que va a ser el Campeonato de España, y del Madrid Tarifa. Y ya dejaremos la segunda parte de la temporada para septiembre, en la que sí que voy a intentar llegar muy competitivo, mirando mucho el reloj y haciendo mis triatlones sprints. Es que fíjate algo tan importante que acabas de decir, que es que no porque te dediques a hacer mucho deporte, no. Uno está preparado para una media maratón, claro, que parece a priori como, venga, para ti eso es súper fácil. Pues no, tú eres corredor a lo mejor de corta distancia y quizá la media maratón... Hay que tratar pues, las distancias con respeto siempre, claro. Respeto y bueno, sabiendo cada uno dónde está, hacia dónde quiere ir y si quiere disfrutar más, o como en tu caso, o si se quiere sufrir más, pero sobre todo tener un entrenamiento dirigido a hacer lo que preparamos. Y nos vamos a quedar en ese 7K, que es nuestro primer 7K Tele-Elche, el 7K Tele-Elche Grupo Paredes Automoción Corre por tu empresa, o con tu empresa, que es además con lo que vas a correr, y ya están abiertas las inscripciones, ya se pueden comprar el dorsal. Siguiente paso importante, primero es pensar en una carrera, luego inscribirte. Ya tenemos activas las inscripciones desde el pasado martes y bueno, pues ya las empresas pueden ir haciendo sus equipos, elegir en la categoría que quieren estar, o bien en masculino, en femenino, en equipo mixto. A partir de 3 participantes ya se forma el equipo y bueno, pues empezamos a ese recorrido, ¿no? También hemos dado ya algún consejo de entrenamiento y bueno, pues nos quedan justo poco menos de 9 semanas para que el 23 de abril Elche entero corra por su empresa. Ahí está, ya tenemos que decir que ya hay mucha empresa que va a colaborar también en esta causa, que también tenemos que recordar que hay una parte del dorsal que es solidario, Concienciate se va a ocupar de esa acción solidaria y bueno, pues que estamos encantados con esta primera, ¿ves? Nosotros también nos lanzamos con una primera carrerita, un 7K. Está genial y la verdad es que es de agradecer que pues que empresas como las vuestras o incluso a nivel personal dediquéis tanto tiempo a organizar este tipo de pruebas. He escuchado a lo largo de la entrevista el 10K Rotary, Perleta. La media maratón Transilicitana. Estoy viendo, estamos abrumados por la gran cantidad de pruebas y creo que es la mejor manera de educar, como hablábamos al principio de la entrevista, a los niños, porque al final estamos vendiendo deporte, estamos haciendo que los niños salgan a la calle un domingo y vean que la ciudad está cortada para hacer deporte, porque yo siempre lo he dicho, cuando estás compitiendo sientes una serie de sensaciones, pero cuando vas de supporter, cuando estás detrás de la valla, también sientes cosas y aprendes cosas. Entonces, todo eso lo estamos inculcando en la gente ya somos adultos, el que no hace deporte, pues igual ya no lo cazamos. Pero esos niños pequeños ya están viendo deporte desde que nacen, desde el carricoche ves a los niños aplaudiendo, poniéndote la mano para que le choques la mano. Y todo eso es inculcar deporte. Sé que lleva muchísimo tiempo organizar esto y pues bueno, desde aquí agradecer vuestro esfuerzo. El programa lo cierras tú, Dani. Hay una pregunta siempre que va vinculada a la música y al deporte. ¿Eres de correr con música? ¿Te gusta hacer deporte con música? Pues mira, soy de hacer deporte con música, porque en esto del triatlón al final le echas muchas horas y las hago todas solo, ¿vale? Siempre entreno solo por disponibilidad horaria y entonces siempre llevo música o algún podcast. Pero en cuanto a la hora de competir, cuando estoy compitiendo no se nos permite, pero cuando estoy en pruebas populares, que sí se permite, prefiero dejar la música de lado y empaparme más de escuchar a la gente, de escuchar cómo las zapatillas van golpeando el suelo. Entonces, para entrenar música, para competir, dejamos de lado la música. Muy bien, pues Dani, siempre intentamos que el punto final lo ponga nuestro invitado especial para que nuestros oyentes se vayan con una canción que te pueda representar a ti, que te motive, que sea parte de... Que ahora mismo sabemos que es un poco... que viene siempre a bote pronto, pero la canción que tú digas a Dani ahora mismo, en este momento de mi vida deportivo, me identificaría esta música y es la que nos vamos a despedir para nuestro programa número 23. Mira, pues esa es otra lista que podíamos colgar. Estamos, ahí voy yo, con lo mío. Sí. Otra lista, la de las recomendaciones, pues ¿no? Esa canción que todos nuestros invitados quieren compartir. Hacer una lista de Spotify y que cada semana se vayan añadiendo nuestros invitados. Bueno, yo escucho todo tipo de música, sobre todo cuando hago deporte, pues música mucho más movida. Pero si me preguntas por mi canción favorita, y siendo un sentimental como soy, me quedo con Cadillac Solitario de nuestro loquillo. Porque corre solo, entrena solo. Bueno, soy un sentimental. Tuvimos una pregunta también, que era si eras de correr en grupo o correr solo. En solitario también la tuvimos en su momento y hubo mucha gente que le gusta correr solo. En solitario, porque al final la gente tiene que ir adaptándose a los horarios y soy igual es la excusa que pongo y lo que me gusta más bien es irme solo, ¿eh? No lo sé, igual tendría que analizar eso porque cuando algún amigo o alguien de redes sociales me dice quedamos para entrenar, noto que en el fondo me cuesta mucho dar el paso. Es que a veces entrenar o hacer tu deporte solo viene muy bien también, porque es como, bueno, este momento es mío con todo el mogollón que, por cierto, tenéis. Lo de hacer un entreno solo de vez en cuando viene muy bien, ¿sabes? Bueno, pues Daniel Perea, ha sido un placer tenerte con nosotros, seguramente nos volvemos a encontrar. Y que, bueno, pues que siga yendo todo igual de bien. Y a ver si te vemos en el 7K de Telel, ¿vale? Bien. Si te queda tiempo y fuerzas. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Juan Carlos, ¿algo por añadir antes de terminar? Bueno, que seguimos entrenando cada semana con todos nuestros proyectos. Muy contentos de, como decía Dani, de que la ciudad y que toda la gente cercana que tengan el deporte como parte de su día a día. Y, bueno, pues seguimos corriendo. Y lo hacemos además con Loquillo y desde luego el temazo del Cadillac Solitario.